Gimnasia Verbal, went. Annie, how are you today? Are you all right? I'm on top of the world. You're on top of the world. Yes. What does that mean? Estoy muy bien. Muy, pero requete bien, ¿no? Requete bien, ¿y Eso tú? es, I'm on top of the world. Estoy en el alto del mundo. En lo alto del mundo. En lo alto, incluso. Bien, hoy vamos a ver otro verbo en el pasado simple. El verbo to go, cuyo pasado siempre es Went. went. Good. Ok. I went, you went, he went, she went, we went, you went, and they went. Ellos fueron. Ok. All Very right. easy. Lo importante es que solemos casi siempre emplear la preposición to antes de mencionar el lugar a donde vamos. Okay. Ok, por ejemplo, I went to the bank. Fui al banco. I went to the supermarket. Fui al supermercado. Ok, pero hay un par de excepciones. Una de ellas es ir a casa. I went home. Me fui a casa. Que no requiere esta preposición. I went home. También fui allí. I went there. All right. Ok, bien, vamos a empezar con unos cuantos ejemplos. Empezando con el siguiente. Ayer fui al cine. Yesterday I went to the cinema. Good. Yesterday I went to the cinema. Una cosa que nunca se podría decir aquí en inglés sería I went yesterday to the cinema. Siempre las referencias al tiempo, como yesterday, ayer, tienen que ir o bien al principio de la frase o al final, pero Okay. nunca en medio, ¿ok? Yesterday I went to the cinema o I went to the cinema yesterday, ¿ok? Okie All right. dokie. Okie Good. Fuimos a Francia el año pasado. dokie. We went to France last year. We went to France last year. Good. Ken fue al dentista en enero. Ken went to the dentist in January. January. January. January. January. Tiene una ñ. January. January. January. January. January. Janya. Janya. Janya. Eso es. January. January. January. January. No, ¿dónde está tu ñ? Janya. Eso es, entonces. January. January. Good. Más o menos. Ok. Fueron al teatro la semana pasada. They went to the theater last week. The theater. Tienes que Theater. destacar un poquito más tu lengua All entre right. los dientes. Theater. Theater, eso es. Henry fue a ver a su novia el fin de semana. Henry went to see his girlfriend at the weekend. Good. Henry went to see his girlfriend at the weekend. Good. Mi profesor fue a Brasil para aprender portugués. My teacher went to Brazil to learn Portuguese. Porcha. Portuguese. Portuguese. Okay. My teacher went to Brazil to learn Portuguese. Okay. Not portugués, sino porcha. Portuguese. Portuguese. ¿Cómo pronunciamos el primer mes del año, Annie? January. Eso es January. Clara fue al banco para hablar con el director. Clara went to the bank to talk to the manager. Good. Clara went to the bank to talk to the manager. Annie, ¿cómo decimos enero en inglés? January. January. January. January. January again. January. Hey, you've got it. Muy bien.